Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 1 al 8 de enero. 2016, 4 de enero. María Eugenia Vidal dejó escapar a los Lanata, los reos que le permitieron con sus calumnias ganar las elecciones. El régimen macrista redobla la apuesta y acusa a Aníbal Fernández de liberar a quienes le hicieron perder. Detienen a Marcelo Mallo, barra que se demostrará ajeno a los hechos. 6 de enero. No dan novedades sobre los hermanos Lanata. Fugados de una cárcel bonaerense, liberan a Marcelo Mallo, con quien pretendieron desviar la investigación. 7 de enero. Se conocen más datos sobre la muerte de Jessica Emilia Uscamaita Curi en una fiesta clandestina organizada por el narco Peque García con la complicidad del intendente platense Julio Garro. 8 de enero. El país sigue conmocionado por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, los que le hicieron ganar las elecciones al macrismo en la provincia de Buenos Aires. Larreta y Vidal acusan al servicio penitenciario mientras silban mirando el cielo. Para Patricia Bullrich son muy duros. 2017, 2 de enero. Una investigación académica muestra un aumento de más de 20% en problemas de salud producto del empobrecimiento macrista. Se triplicaron los problemas de salud mental. 3 de enero. De cuerpo entero, Macri elimina paulatinamente las retenciones a la exportación de soja, pero aumenta el IVA a través de la eliminación de la devolución del 5% a las compras con tarjeta. 4 de enero. Luego que el macrismo publicara un mapa oficial de Argentina sin las Islas Malvinas, excombatientes realizan una marcha para exigir que se defienda la soberanía. 5 de enero. A un año de la muerte de Jessica Uscamaita Curi en una fiesta clandestina en La Plata, la causa no avanza. Macri Vidal, el intendente Garro y el fiscal Álvaro Garganta encubren al dealer narco, tesorero del PRO de La Plata, Raúl Peque García, responsable del crimen. 6 de enero. El abogado Daniel Igolnikov denuncia a Angelo Calcaterra ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Se refiere al pago de coimas por parte de Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento, obra en sociedad con los Macri. Con más de 50 empresas offshore, ¿es Macri el presidente más corrupto del mundo?, se pregunta una revista uruguaya. 2018, 2 de enero. La relación promiscua entre la CIDE de Estiuso y la DAIA de Veraja incluye hasta intercambio de inmuebles. Se revela el caso de una radio. 3 de enero. Macri inaugura un parque eólico de la empresa Geneia en Chubut. Luego se conocería que se lo había vendido él mismo. Pide que no endeudemos a nuestros hijos y nietos. En un paréntesis de sus vacaciones en Villa La Angostura junto a su familia, el presidente visitó un parque eólico en Chubut. Fue la primera actividad oficial de Mauricio Macri en este 2018 y pidió a los argentinos cultura del trabajo en equipo y ahorrar. Estamos contentos hoy que después de muchos años estamos creciendo hace 15 meses en forma ininterrumpida. Y además hemos logrado, con la ley de reparación histórica, ocuparnos de nuestros queridos jubilados y ya más de 1 millón están cobrando lo que les correspondía. Prometen a las provincias y también queremos comprometer a las ciudades a que cada uno de los que nos toca como servidores públicos administrar sus recursos, porque son sus impuestos, lo vamos a hacer con cuidado, con equilibrio, justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. 4 de enero. El macrismo, a través del ministro Jorge Triaca, presiona a la baja las próximas paritarias. Exige un techo del 15%. Vienen de devaluar y dinamitar esa misma pauta de crecimiento inflacionario. Las tarifas y servicios aumentan a ritmo de más de 70%. 5 de enero. 2 días después de pedir que no endeudemos a nuestros hijos y nietos, Macri toma deuda por 9.000 millones de dólares. Es una de las últimas veces que consigue fondos del mercado. 8 de enero. el macrismo cierra una operación de compra de vagones de tren a China. Paga, por el mismo coche, al mismo proveedor, 34% más en dólares de lo que pagó Cristina. Se empieza a conocer la corrupción eólica. Emilia Delfino, en Perfil, reconstruye cómo Macri, a través de Payas Lian, compró los proyectos a Isolux y a los pocos meses los vendió a la empresa Geneia, embolsándose una cifra fabulosa. 2019, 2 de enero. Con el año, asume en Brasil Jair Bolsonaro, luego de un proceso que incluyó un golpe palaciego contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula. 3 de enero, Joaquín Morales Solá, que fue parte del hostigamiento y la tortura que sufrió, acusa al kirchnerismo de usar políticamente la muerte de Héctor Timerman. Ya había hecho cosas similares en la dictadura de los 70. Graciana Peñafort le pide que respete el dolor. Cuando leí la nota me dio mucho enojo, primero por lo que dice la nota y después por la intencionalidad, porque lo que dice la nota no es cierto, pero además la utilización de la muerte de Néstor para agredir o denostar a Cristina Fernández de Kirchner, persona a quien Timerman quiso y defendió. 4 de enero. La economista, habitualmente consultada por el establishment, Marina Dal Poggetto, lo explica claramente. Los salarios en dólares son 50% menores que a finales de 2015. 7 de enero. La menor venta de juguetes en al menos 10 años, informa Came en la última festividad de Reyes Magos durante el gobierno de Macri. 8 de enero. Por segunda vez atacan a balazos el local del Partido Justicialista en La Plata. Los militantes piden garantías al intendente macrista Julio Garro.